20 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. A pocos días de celebrar el nacimiento de Cristo, la Navidad, hoy aparece en primera escena aquella que hizo posible el nacimiento de Dios, hecho hombre, la Virgen María, el relato de la Anunciación. Ella era de este poblado, Nazaret, en la provincia de Galilea, y siendo ella muy joven, algunos hablan de 15 años de edad, se le revela a Dios por medio del arcángel Gabriel para anunciarle la gran noticia de que ella ha sido elegida por Dios para ser la madre de Jesús, la madre del Dios hecho hombre. Autores antiguos, los padres de la Iglesia, hacen un paralelismo entre María, la nueva mujer, en comparación con Eva, la vieja mujer o la primer mujer, así como también un paralelismo entre Cristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre, y el primer hombre o el primer Adán. Y en ese juego de comparaciones, por ejemplo, una imagen muy hermosa, dicen ellos, los padres de la Iglesia, por ejemplo, San Ireneo, dice: Adán fue hecho a partir de una tierra virgen, porque Adán fue creado a partir del barro, de la tierra, una tierra sin trabajar, una tierra sin labrar, una tierra virgen. Así también, el nuevo Adán, o sea Jesucristo, fue creado en cuanto hombre a partir también de una tierra virgen, de una tierra sin tocar. Esa tierra fue la Virgen María, ella en cuanto mujer virgen. La primera mujer dialogó con un ángel. Eva dialogó con un ángel, el ángel malo, Satanás, en la imagen de la serpiente. En cambio, la segunda mujer, la segunda Eva, o sea, la Virgen María, dialoga hoy en el Evangelio con el ángel bueno, el arcángel Gabriel. El fruto de aquel primer diálogo entre la primera Eva y Satanás fue la desobediencia a Dios, la rebelión, la transgresión. En cambio, fruto de este diálogo entre esta segunda mujer, la Virgen, y el ángel bueno, Gabriel, fruto de eso fue no la desobediencia, la rebelión, sino todo lo contrario, la obediencia al plan de Dios. He aquí la servidora o la esclava del Señor, como dijo la Virgen al final del Evangelio, que se haga en mí la palabra de Dios. Por la primera mujer, por la primera Eva, por el primer Adán, nos vino la muerte. Vino el pecado y con el pecado la muerte y todos los males de la humanidad. Por medio del segundo Adán, Jesucristo, y de esta segunda Eva, de esta segunda mujer, la Santísima Virgen, nos ha venido la gracia, la salvación, gracia que es superior al pecado, gracia que se nos ha derramado de manera muy abundante, sobreabundante. Por eso la gracia de Cristo es superior a la maldad del pecado del mundo. Como dice el apóstol San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El bien que trae Cristo al mundo por medio de la Virgen es superior a toda la fuerza que tiene el mal, que tiene el pecado en el mundo. Eso no hay que olvidarlo. Donde abunda el pecado, sobreabunda o sobreabundó la gracia de Cristo, esa gracia que nos ha llegado por medio de esta mujer, de esta nueva Eva, la Santísima Virgen María. Cuando Dios le revela su plan, nos dice hoy el Evangelio, por medio del Arcángel Gabriel, ella no entiende, queda desconcertada. El ángel le dice: no temas, Dios te ha favorecido, porque eres llena de gracia, o sea, no tienes pecado, llena de gracia, le dice el ángel, Dios te ha favorecido, serás la madre del Salvador, la madre del Hijo del Altísimo. Y aquí la Virgen le hace una pregunta al Arcángel Gabriel: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? No tengo intimidad o no he tenido intimidad con ningún hombre. Recordemos que la Virgen, si bien era ya esposa de José, porque estaba comprometida con San José, y a los comprometidos se los llamaba esposo, esposa, el compromiso era casi, casi un casamiento, faltaban las bodas y con las bodas faltaba la convivencia, la vida íntima. Ellos estaban comprometidos, pero aún no vivían juntos. Con lo cual, la Virgen le dice: ¿cómo puede ser esto si yo no tengo intimidad con nadie, no conozco varón? Y entonces el ángel le aclara esa pregunta que plantea la Virgen y le dice cómo será la concepción virginal de Jesús, diciéndole: bueno, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, una concepción milagrosa, similar a la concepción milagrosa de Juan el Bautista en el vientre de su madre Isabel. Milagrosa digo porque Isabel ya era de edad avanzada, estéril. La pregunta que le hace la Virgen a Dios, al arcángel, no hay que entenderla como una duda de fe. La Virgen no duda de la palabra que el ángel le está diciendo. En ningún momento pone en tela de juicio la palabra de Dios. Como sí dudó, en cambio, según hemos escuchado ayer en el Evangelio, Zacarías, el padre de Juan Bautista. Él sí dudó y le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar yo seguro de esto que me dices? Bueno, con esa pregunta se ve la duda. No estaba muy convencido que el mensaje del ángel fuese verdadero. En cambio, La Virgen no duda del mensaje, simplemente ella quiere saber cómo se llevará adelante, cómo se concretará ese mensaje, el modo, o la manera, o el cómo. ¿Será efectivo eso que el ángel está diciendo? Simplemente eso es lo que ella quiere saber. Con lo cual, su pregunta no hay que entenderla como una suerte de duda de fe o de duda de la palabra de Dios. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será así? ¿No será así? No hay que entenderla así, esa pregunta de la Virgen, sino una pregunta que más bien apunta a profundizar en la fe que ella ya tiene. El creyente, el buen creyente, el hombre de fe, también le hace preguntas a Dios, pero no porque dude, sino para seguir profundizando. O por ejemplo, el teólogo, aquel que estudia la fe, que profundiza en la revelación de Dios, el que estudia, bueno, ese también hace preguntas, indaga, pero no porque dude necesariamente, sino que son preguntas que tienen como fin profundizar, ahondar en aquello que ya se cree. Con lo cual hay preguntas y preguntas. Hay preguntas que pueden ser, en materia religiosa, dudas de fe, pero otras no, como en el caso de esta pregunta que le hizo la Virgen, cuyo fin era profundizar en aquello que ella ya creía. Le preguntó acerca del modo, de la manera como sería la concepción del Hijo de Dios, pero sin poner en duda la palabra de Dios, sin poner en tela de juicio el mensaje de Dios a través del arcángel Gabriel. Bueno, y finalmente vemos el sí de María. Una vez respondida a esa pregunta, la Virgen dijo: hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. La obediencia de esta mujer, la Santísima Virgen, al plan de Dios. Ella es modelo de fe para nosotros por esa razón, porque el que tiene fe obedece a la voluntad de Dios, obedece al plan de Dios, a lo que Dios pide, o a lo que Dios manda. Aunque le pregunte a Dios, aunque le preguntemos a Dios, aunque hagamos preguntas a Dios, el hombre de fe dice: Señor, hágase en mí según tu palabra. Miramos a la Virgen entonces y le pedimos a ella que nos ayude a crecer en la fe. En esta época en la cual es difícil tener fe, muchos en esta época dicen que no quieren tener fe, que no quieren creer, que no quieren atarse a nada. El hombre moderno considera la religión como una especie de atadura, como que quita libertad de la religión. Hay muchos en la actualidad, hombres y mujeres, que dicen: yo soy libre, no me ato a ninguna religión, a ningún dogma religioso. Hay muchos que dicen que la religión es una especie de superstición, de lo cual hay que liberarse. Pero fíjense también la paradoja, ¿no? Porque muchos de los que dicen eso, que la religión es una superstición, que hay que liberarse de las supersticiones, que mejor no tener ninguna religión, muchos de esos terminan cayendo en prácticas supersticiosas después. Porque claro, no se puede estar sin creer en nada. El hombre necesita, por naturaleza, creer en algo, aferrarse a algo o a alguien. Y cuando ese algo o ese alguien no es el verdadero alguien, o sea, Dios, Jesucristo, terminan muchos creyendo en cualquier cosa. ¿Y cuántos de los que dicen no a la religión, no a Cristo, no al dogma cristiano, terminan creyendo, no sé, en los astros, terminan creyendo en el horóscopo, terminan haciendo un acto de fe en, en algún brujo, en algún chamán, en algún médium al cual consultan para escuchar de él los misterios de su propia vida, algún médium que aparece para leerle los registros de su pasado o de sus supuestas vidas pasadas. Esa es la paradoja moderna, que muchos de los que dicen no a la religión porque ata o porque es superstición, terminan creyendo en cualquier disparate o en cualquier moda espirituosa que anda dando vueltas por ahí. Terminan dando crédito a cualquier cosa, o a las energías, o a las vibraciones energéticas. Entonces, eso es así. Cuando no creemos en la verdad, con mucha facilidad caemos en esto de creer en cualquier cosa. Pidamos al Señor no caer en estas prácticas, ¿no? Nunca nosotros, sino que por el contrario el Señor nos dé más fe, nos ayude a crecer en la fe, obedeciendo su palabra como lo hizo la Virgen María. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.